más cuando él entraba al salón, mejor se iba hasta el rincón. Cuando suena la campana, es la hora del receso. Él solito con su almuerzo vive admirando a esa chava. Dibujaba a todos siendo derrotados por un gran héroe salvando a la chica. En la fantasía él se refugiaba, todos lo ignoraban, unos le decían: niño raro, no te acerques, vete ya, no vuelvas, ojalá no vengas más a la escuela, hazme un favor y muere. Los amigos de ella lo veían con miradas matadoras. Cerca de ellos nadie lo quería, lo hacían menos a todas horas. No paraba de fantasear, en papel su belleza plasmar. El primer paso se atreve a dar, como un campeón no lo podían parar. Sus piernas temblaban, de nervios moría, tanta emoción no podía contener. Le entrega el dibujo, confiesa su amor, las palabras de ella rompen su corazón.